Retro Gamer. Buenas noches, sean bienvenidos a este su Reset Lounge número 9. Esta noche estamos aquí para hablarles de videojuegos, tecnología y cine y vamos a presentarles a la gente que está con nosotros. Euram, por favor, preséntese. Bueno, buenas noches, aquí dándole duro a este nuevo Reset Lounge. Ya ves, Eloy, Saint Rose es bueno, es bueno. Sí, sí, ahorita hablamos de ese. El siguiente en presentarse, Spartan, por favor. Hola, ¿cómo están todos? Estoy a piso de la... La verdad me agarraste en bajada, estaba viendo el chat. Hola, soy Spartan916, bienvenidos a este Reset Launch como cada miércoles. Y pues tenemos varios spoilers y sorpresas por ahí. Entonces, pues a empezar, ¿no? Spoiler, Spartan, como siempre nos va a traer spoilers, para que vean. Dark Monster, salude por favor. Hola a todos, buenas noches. Yo soy Dark Monster, los saludo desde Mérida, Yucatán. Muy bien. Y pues... Sigue. Nada, ya. Okay. No, ya. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues ahí en el fondo está el patrón sirviendo las chelas y los daiquiris. Y pues esta canción que escuchamos evidentemente es el theme de Halo 3. Y bueno, lo eligió precisamente Icaros, extrañamente, para todos aquellos que conozcan a Icaros, que es N-fan. Pues por alguna razón escogió el theme de Halo. Bueno, más propiamente lo escogió porque la fecha de lanzamiento de Halo 4 pues se anunció para el 6 de noviembre. Spartan, ¿qué tienes que decir a esto? Spartan. Lo siento, ya sabes cómo es esto de que los micrófonos se descomponen mágicamente cuando es algo de Microsoft. Pues la verdad estoy muy a la expectativa. No quiero ni mojar calzón tan rápido ni tampoco estar tan amargado. Entonces, pues nada más hay que esperar a ver qué dicen. Ahorita nada más es una fecha, hay que, ahora sí que, ya que liberen un tráiler para debatir, aunque sea un poquito más a gusto, ¿no crees? Muy bien. Sí, pues ya por ahí nos troleaba Eurama a Spartan y a mí, que somos fans de Halo, que esto va a ser Call of Duty. Pues si es Call of Duty o no es Call of Duty, ya lo veremos en su tiempo. Y pues al menos en mi parte, y al parecer también por Spartan, lo que nos interesa es la historia. Así que, pues a ver qué onda. Y bueno, vamos a hablar de videojuegos, no nada más de Halo, vamos a hablar de cosas que esperemos les interesen. Euram nos habla acerca del Gamers Day de Namco Bandai. Digo, ya sabemos que hay un día gamer, ¿no? Pero bueno, vamos a que nos deje la nota, Euram. ¿Euram? Bueno, Namco Bandai tuvo su Global Gamer Days en Las Vegas, Nevada, donde presentó, bueno, como publisher, presentó de sus estudios, presentó varios títulos, ¿no? O sea, desde los estudios de Level 5, Gold Master y From Software. Primero, algo con lo que quiero abrir, y yo como pecero de sangre, pues Dark Souls, para PC. Esta decisión la tomó Namco Bandai, o Bandai Namco, como le quieran decir, por una petición que se hizo de más de 100.000 firmas a From Software, el estudio de desarrollo, para que pasaran este excelentísimo juego, a mi forma de ver, para PC, y bueno, con los extras que conlleva. Lo único malo que veo es que sea para que traiga esa mugre de Games for Windows, que es tipo un DRM todo horrible, pero bueno, en fin. Por lo pronto, eso es lo que se refiere a Dark Souls. También presentó Dragon Ball Z Kinect, que más adelante creo que Dark Monster va a darnos ahí unos comentarios sobre él. Ya sabrán que presentaron ahí unos trailers ahí en el Gamer Day. Y otro que a mí sí me interesó bastante, que es el desarrollador es Level 5, el Ni No Kuni. Es un JRPG. Muy muy bonito, estilo de animación japonesa, o sea, estilo anime, muy muy bonito, que está programado para principios del 2013. Y One Piece de Pirate Warriors, que igual está, es un tipo beat 'em up, tipo se me olvidó esta saga, bueno, la donde matas un montón de monitos, se me olvidó la saga. Bueno, también presentó Tekken Tag Tournament 2, un juego de Star Trek, uno para Kinect, que es Madagascar 3, Europe Most Wanted, y ya, no más de lo que se presentó ahí en la Gamers Day de Namco Bandai. Al que personalmente le tengo más expectativas a Dark Souls y a Ni No Kuni, pero pues está también Dragon Ball Z Kinect, que ahí me quieren hacer un Kamehameha enfrente de la tele. ¿Quién sabe? Esperemos que salga bueno y ya. Eso es todo de mi parte, Eloy. Pues mira, creo que ahí tengo que estar pelando el chat, no puse atención. Aquellos que estén en el chat y quieran las canciones que quieran, las pueden mandar por vía TweetDeck, porque me está dando mucha guerra el navegador. Entonces, si abro el chat, que ahorita me volví a trabar, si abro el chat, se traba la transmisión. Entonces, por favor, envíenmela vía Twitter, @Eloid, para que les pueda hacer las complacencias musicales. Y bueno, pues es Eloith, para los que no saben, y los que ya saben, pues mándenlos, que sí les haré caso. Pasando al siguiente tema, porque estaba muy distraído y no tuve mucha idea de qué dijo Bram, vamos a hablar de Dragon Ball Z Kinect, y esto es muy polémico. Ya sabemos que Kinect nos ha entregado muchos títulos que no son tan buenos y que regularmente son para los casual gamers. Títulos de baile, títulos extraños. Rise of Nightmares, que prometía ser un título que no iba a ser tan casual, la verdad fue un juego rotito y que no tuvo trascendencia. Kinect Star Wars, algo que muchísimos esperaban, y que no sé, muchos lo esperaban para trolear más que nada, y pues mentirosos de Kinect Star Wars. ¿Mané? Esos mentirosos de Kinect Star Wars arruinasueños de Jedi. Yo sigo pensando que es un buen título, ya le harán la reseña por ahí en Pixelania. Pero creo que sí, como juego tal cual, está rotito. Como fanservice y como sistema para atraer novias y añadir a los nuevos pequeños padawans al mundo de Star Wars, está muy bien. Bueno, en fin, vamos a hablar de este que promete también romper los esquemas, también tirar muchas fantasías. Hablamos de Dragon Ball Z Kinect. Entonces, Dark Monster, ¿qué nos puedes decir de este? Pues bien, como ya comentaste y como comentó Uram al inicio, Namco Bandai ya presentó el tráiler oficial, tráiler debut de Dragon Ball Z Kinect. Pues aprovechando de que el éxito que está teniendo el Dragon Ball Z Kai, la reedición de Dragon Ball para inculcar a las nuevas generaciones en el mundo de Dragon Ball, pues bien, presentan este juego. Como bien comentas, Eloy, pues muchos sabemos que Kinect no ha ofrecido juegos que realmente agraden a la gente y cosas así. pues en el juego podemos ver que utilizan unas gráficas muy buenas, pues ya del Xbox. Pero o sea, lo que yo entro en la duda es qué tan fácil va a ser jugar, o qué tan fácil va a ser hacer un Kamehameha y que te lo respete el Kinect. O sea, te muestran los movimientos básicos de qué tienes que hacer para pelear y todo para defenderte, pero pues qué tanta fidelidad va a tener, eso habría que ya verlo cuando el juego ya salga. La verdad, se ve un juego bastante divertido, aunque yo no me imagino parado frente a un televisor haciendo un Kamehameha o peleando contra la tele. Creo que se burlarían muchos de mí. Pero una cosa ¿Perdón? Una cosa que me pareció bastante interesante es que no solamente se quedaron en hacer un juego donde tengas que pelear contra tu televisor, sino que le agregaron también lo que es el contenido descargable. Y pues esto va a ser por medio de códigos QR. Los códigos QR son los que pues ya conocemos por el BlackBerry y estas cosas. Y por medio de estas tarjetas, que dicen que van a ser aproximadamente 20, vas a poder descargar personajes nuevos y habilidades nuevas. Entonces eso me parece bastante interesante, de que pues no solamente se quedaron con el hecho de que va a ser un juego de peleas y ya. O sea, tal vez el hecho de que le agreguen las tarjetas QR le va a dar un replay value un poco mayor al juego. Algo que, pues no, la verdad no sé si es posible o tal vez no lo anuncian en el tráiler, es sobre si hay un modo multijugador. Digo, sería interesante poder tener un multijugador de Dragon Ball, ya no tendrías que pelear tú solo contra la tele, sino ya pelearían dos contra la tele, entonces creo que sería algo bastante interesante. Y por ahí comentaban en algunos blogs de que se preguntaban si van a terminar haciendo lo mismo que hicieron con Kinect, si le van a agregar una sección ahí de baile, para, ¿cómo se llama? Como lo hicieron con Kinect Star Wars, que si vas a poder bailar ahí con Goku, porque creo que es lo único bonito que ha salido para el Kinect, o sea, el Dance Revolution, Dance Central, Just Dance, Just Dance. Y esos juegos sé que sí son así perfectos para el Kinect, o sea, son los que realmente sí divierten y todo. O sea, pues yo no me imagino bailando Goku, pero sí estaría bastante troleable ese hecho. Ah, nadie se imaginaba bailando a Darth Vader, o sea. Ni a Han Solo. O sea, ni a Han Solo. Por eso te digo, o sea, imagínate ahí bailando, no sé. No creo que el mambo con Goku. No creo que Konami vaya a sobre todo Bandai, que son los dueños de los derechos, no creo que vayan a dejar que Goku sea un personaje que vaya a estar en ese caso bailando y haciendo cosas. Pues sí es un personaje gracioso, digo, todos sabemos cómo es la fusión, literalmente un baile. Supongo yo que esa sería la única parte donde se podría incluir un pedacito de baile en Dragon Ball, pero de ahí en fuera pues es un juego de peleas, tiene que ser un juego de peleas. Y sacaron un tráiler, Eloy, donde se ve a un tipo ahí enfrente de la pantalla haciendo las poses y... A lo mejor es cosa de Great Shyamalan y así, ¿no? Digo, no, de verdad no quiero ver a Goku. No quiero ver a Goku bailando. No, destrozaría pues, ya mi manera, en el caso de Kinect Star Wars, ver bailar a Han Solo, a Darth Vader, a los troopers, digamos que es comilla justificable por el tipo de público al que se están tratando de dirigir. Pero en el caso de Dragon Ball no puedes hacer eso, es imposible. O sea, Dragon Ball es para frikis, entonces no... Perdonen los que se ofendan con esto, pero yo soy friki o no sé, a mí me gusta mucho Dragon Ball y me considero pues harto friki de esto, y si veo a Goku bailando ahí sí, se van al demonio. Es más, ya ni le pongo Goku a mi hijo. Entonces, pues, no sé, espero que no. Pero regresando, espero no ver a Goku bailando. Regresando un poco a lo de la semana pasada, o sea, creo que igual ya Dragon Ball Z, no sé, siento que ya la están prostituyendo mucho, porque sí han salido muchos juegos de Dragon Ball últimamente. Pero es que no solo últimamente, desde siglos y siglos atrás, desde el Game Boy Advance, desde el Game Boy Color, desde siempre ha salido un montón de juegos. Dime. Seamos sinceros, Eloy, Dragon Ball es la saga más prostituida que he conocido, la verdad. O sea, la han toqueteado medio mundo, han hecho... Akira Toriyama ha hecho miles de millones, o sea, el tipo hasta para salir de su casa tiene que pedir apoyo a la policía, o sea, es una franquicia que le han explotado a más no poder, que juegos de cartas, que, o sea, nada más te falta, y no dudo que en Japón haya una muñeca inflable de Bulma o de algún personaje raro y... O sea, no, ahí el friquismo en Japón está más cabrón que por acá. Entonces, no, bueno, está muy prostituida la saga. Sí, sí está bien prostituida. Espero que en realidad no ocurra eso. Pero bueno, pues ya me dijeron que por ahí hay un trailer que no he visto, por lo cual no quiero verlos más. Y pues, a ver, esperemos que el juego sea bueno. Sobre todo que la parte de... El Kinect es lo que más cuesta trabajo responder rápido. Ya sabemos que el Kinect sí es pues más o menos preciso en cuanto a distancia, en cuanto a movimiento, pero es muy lento. Entonces, no sé, un juego de peleas ya lo vivimos con Star Wars, es lento, lento, lento, lento. Tú quieres agarrar y sentirte así un super Jedi que gire el sable y hagas mil y un cosas y no. Lo que te encuentras es un juego repetitivo en el cual ir avanzando pues es muy monótono porque tiene que ser a tiempos muy exactos. Entonces, pues a ver qué pasa con Dragon Ball, porque... Si tú quieres hacer un jamejameja, como dicen por ahí, que es lo que todos estamos orgasmeándonos, pues va a ser difícil que el Kinect tome los movimientos y lo tratamos de hacer rápido. Va a ser algo así muy muy lentito y pues a ver qué sucede, ¿no? Y bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema. Esta es Esparta, nos va a hablar sobre Assassin's Creed Revelations. Assassin's Creed es otra de las sagas más prostituidas que hemos visto, al menos en esta generación de consolas. Y pues a ver qué nos tienes que decir de Assassin's Creed, Spartan. Ok, en efecto es una franquicia que ya está muy explotadísima, pero hasta hace poco tuve la oportunidad de jugarlo, ahora sí 100% dedicarle el tiempo y no solo por encima. Ya en algún momento comenté que pues el Brotherhood y el Revelation realmente solo es una expansión de Assassin's Creed 2, por así decirlo. Pero vaya la sorpresa que me llevé cuando lo empecé a jugar. Assassin's Creed Revelations está buenísimo. Bueno, no al punto de ser la gran joya, pero está bastante bueno. ¿A qué me refiero con esto? Hagan de cuenta esto. Los que hemos jugado Assassin's Creed desde el primero, sabemos la lata que es escalar una torre. Cuando escalabas con Altair, era horrible tener que subir las megaestructuras y tardarte un chorro. Luego en Assassin's Creed 2, para acelerar el proceso de escalar, te pudieron esta nueva habilidad, con la cual das un pequeño saltito para subir más rápido. En Assassin's Creed Revelations, puedes ahora, gracias a un gancho que te proporcionan, escalar estructuras y torres que están grandísimas en nada de tiempo. O sea, escalas rapidísimo, todo es muy fluido. Este gancho también te agrega que tus saltos lleguen más... Perdón, que tu alcance en los saltos sea mayor, que puedas usar las farolas o las cositas colgando para que en lugar de dar un salto en curva, des un salto largo. Le agregan también la mini dinámica tipo de defensa de la torre, cuando estás en tus guaridas de asesino. Le agregan las bombas, que como estás con los otomanos y demás, ya saben que a esos dudes les encanta la pólvora. Entonces te agregan el de crear tus bombas, combinarlas, hacer diferentes tipos de bomba pegadiza, de que explota con tiempo, de cables. Entonces, le agrega bastante. No sé si ahí queda decir algo, Bram. Ay, es que está hablando tu fanboy interno. Yo sé que es una buena saga, yo sé que es un buen juego, pero es un juego de notable y ahí queda. O sea, como para decir buenísimo y buenísimo, no lo es, seamos sí, sinceros. Sí, por eso le bajé un poquito, unas dos rayitas. De Revelations, la verdad, de Revelations, nada más tiene el puro nombre. Yo entiendo cuál es el punto de Spartan. Creo que Spartan se está fijando muchísimo en el gameplay, que sí, en efecto, ha mejorado muchísimo. Ya cuando pruebes claro, Brotherhood, te voy a decir que aún está mucho mejor. La dinámica de defender, digamos, como la fortaleza, sí, está sí, mucho sí. más yo, divertida. Sí, yo he jugado del 1 al Brotherhood, y también jugué el Revelations. Y a mí, yo lo terminé y no me gustó. No me gustó. Entonces, ¿por qué los juegas? Porque la historia está bien chida. O sea, la historia está chida, sí, tú, todo lo que quieras, la ambientación, etcétera. Pero oye, tienes al gran Altair, al jefe del, y se lo comentaba ayer a Spartan, tienes a Altair, el maestro de los asesinos, al más chicho de todos los chichos, y agarras y te dicen, oye, gran jefe, maestro de los asesinos, venme y cárgame unas cajas. ¿Qué pedo con esas misiones? O sea, seamos sinceros. O sea, estabas diciendo que va a haber revelaciones, van a haber algo, o sea, vas a descubrir más allá de, vaya. O sea, luego tienes un malo que realmente sinceramente, del uno al Brotherhood, tienen más carisma que este. O sea, y que, ay, que hay un malo escondido al final, que no voy a decir quién es, pero no soy spoiler de Spartan, ahí sí, sí lo ya, quiere spoiler, decir. Spoiler, salió el año pasado, Uram, por favor. Dile spoiler, spoiler, spoiler. No, no, no, no, no, yo no me quiero ganar fama, así que ahí Spartan te cede el honor. Pónselo en el chat y que spoiler yo lo diría, Spartan pero todavía no llego. Sí, sí, spoiler Spartan lo tiene que decir, pero vamos... Digo, hablando de mecánicas de juego, el gameplay está muy bien, o sea, está bien, no te lo voy a negar, malo hace, pero vamos, es continuista, o sea, es muy continuista, tienes una historia que sí, te da más, pero oye, hay misiones que no tienen caso, o sea, pero es que mira, llegó hasta recordar, ni modo que te vendan un juego con 15 misiones. Es lo que no, o sea, no, le tienen que dar replay value, le tienen que dar que tu personaje vaya creciendo. Además te lo justifican. Si te dicen que si tú ayudas a la gente, te haces otra vez de una buena fama, no es porque nada más digas, "Ay, si eres el líder de los asesinos y ya eres bien chalán", ¿no? Ajá. Te dan luces, por ejemplo, hacer las misiones de las cajas y demás con los gitanos o con los mercenarios te ayuda a ganar cuarteles y que tengas disponibles esos refuerzos en algún momento en la parte de la ciudad. O sea, son mini misiones que sí, como tú dices, carecen de sentido decirle al maestro asesino que se ponga a cargar cajas, en efecto. Pero si te das cuenta, todas esas cosas, como dice Lloyd, realmente contribuyen a que la historia, a que el gameplay mejore, a que te den refuerzos, a que consigas asesinos. Por ejemplo, hay unos de, ve y quítale la llave a un guardia. Y dices, ah, ¿para qué? Pues al quitársela liberas a un preso y este preso se hace tu aprendiz de asesino. Y entonces eso ya te ayuda a que ya reúnas más camaradas y crezca tu hermandad de asesinos. Entonces, de hecho, más realmente... adelante ya ni tienes que meter las manos, los propios sí, de hecho. Los propios asesinos te hacen todo el trabajo, te mata, hasta te dan el logro de que lo mates sigilosamente porque ni tienes que ir a matarlo tú. Sí, sí. Ya sí. Dejas que hagan el trabajo sucio. Entonces, sí, está muy padre realmente, Uram. Yo entiendo tu punto y la verdad yo sí les podría recomendar algo es Si quieren jugar un Assassin's Creed, si ya jugaron el 2 o han jugado el 1, yo les recomiendo que Brotherhood realmente es prescindible. Prescindible en cuanto a que se van a divertir más, como yo lo estoy haciendo, con Revelations. Porque el gameplay es fluido, porque agrega muchas dinámicas. Y ojo, algo que me gustó a mí bastante, yo soy un cazalogros, me encanta sacarle lo más que pueda de puntos a un juego. Y aquí te pide en Revelations que hagas el 100% de la sincronización de las memorias. ¿Esto cómo se hace? Cumpliendo objetivos adicionales. Entonces los objetivos son que no te descubran, hazlo todo sin llamar la atención, hazlo todo usando esta estrategia. Entonces, de cierta manera te empuja un poco a usar las bombas, a usar cuchillos, a usar todo el arsenal y no irte a la brava a pelear con tu hoja escondida o con tu espada. Realmente me he divertido bastante haciendo estrategias con bombas, poniendo cables, no sé, para mí me está encantando el juego en cuanto a que ahora sí te sientes más como un asesino, te sientes más como estrategia, puedes mandar a tu gente. Yo les recomiendo jugar Assassin's Creed Revelations, independientemente de si la historia de otra cosa, es un juego divertido, es un juego que cumple y ahorita lo van a encontrar a un buen precio porque ya está pasadito. Entonces, no sé si alguien más tenga algo que decir de este juego. Yo. A ver, Eloy, yo voy contra Eloy, que Eloy ahí anda, pero bien salsita. O sea, no te deja con lagunas la historia, bueno, al menos a ti, Eloy, tú le entendiste perfectamente y te reveló todo lo que te tenía que revelar. ¿Revelations? O sea, lo que no. Prometí. Sí, ahí está. Entonces, yo a lo que voy es, si te vas a poner a revelar, no reveló nada. Luego, el minijuego ese que está con Desmond, se lo pudieron haber ahorrado fácilmente. O sea, eso está mal hecho. Me quisieron tipo puzzle, tipo qué, o sea... si quiero jugar eso, mejor me pongo a jugar Portal y lo cachetea 10,000 veces. Vaya... Entonces, pero es que mira, Abraham, lo que no es muy fanboy lo que no, yo entiendo y los entiendo y se respeta y es muy muy válida su opinión porque lo es, o sea, ustedes como fans y de la saga que, o sea, yo también lo he jugado y también he sido fan, pero yo a mí me prometieron mucho en ese 3 cuando salió ese tráiler ahí, Ezio viajando, y dices, no manches, y luego le clavan la flecha. No. O sea, a mí me compraron con ese tráiler, y llego y juego Revelations, y veo cosas que a mí no me gustan, o sea, siento a veces que como que quisieron estancar la historia o alargarla de más, como para que, o sea, no. En cuanto a historia, digo, gameplay está bien, o sea, está genial. El multiplayer también mejoró bastante, muchísimo, no te lo voy a negar. Mejoró mucho, pero tiene sus lagunas argumentales muy, muy fuertes. Y luego, esa mugre, el safe mode del Anonymous, o sea, ¿qué onda? Entonces, no, ciertas cosas que pasan de un juego así notable, de un 80, y de hecho la Metascore está en 80, y pues hasta ahí, vaya, es un buen juego y ahí se queda, o sea, no está a la altura de un Gears 3, por ejemplo, o de un Halo Reach, por ejemplo, o sea, que tiene mejores historias, y mejor planteadas. Es que, Bram, mira, yo creo que lo que se dieron cuenta de los de Ubisoft es que Assassin's Creed está vendiendo porque ya vemos un nicho de fans que, a pesar de que el juego tiene sus cosas rotas, todo lo que te quieras, pues lo seguimos comprando. Entonces, buscas mucho realismo. Sí, objetivamente, pues como ya lo dijiste, es de un 80, pero es lo que también dijo Bram. Digo, Spartan nunca dijo, cómprenselo, es el mejor juego del mundo. Dijo, este juego, pues está bien chido, es muy buen juego y sin llegar a ser una joya, ¿no? Entonces, pues él fue bastante específico en lo que te estuvo diciendo, entonces tampoco esperes que vaya a ser un, no sé... Ah, yo sé. Un Mass Effect o algo así. Ya lo terminé. Sí, no. No lo es, porque no lo es. O sea, es más, me gustó más Gears 3, la verdad. Ay, pero pues es que ¿con quién lo pones, hombre? Ay, te toqué el... Ya. Vamos a cambiar de tema, esto ya parece otra cosa. Bueno, pues yo les quiero hablar de otro juego bien tonto. Y me siento culpable al decir que lo estoy disfrutando porque en serio es bastante bueno. Debo culpar a Uram, que fue el que me dijo que lo jugara. Estoy hablando de Saints Row The Third. Yo sé que a lo mejor en este caso ya es un juego un poquito, pues ya viejito, ¿no? Tiene como, ¿qué? ¿5 meses? ¿4? Pero sí tengo que decirles, es bastante bueno, es un juego naquísimo. Va a explotar todas las cosas barrio que tengan pues en su mente, si tienen ganas de hacerse un tatuaje de mariposa en una nalga, de usar tanga, de... no sé, todas aquellas cosas estúpidas que jamás quisieron hacer o que jamás, pues, soñaron que podrían llegar a hacer, ahí es donde las van a soltar todas. Van a poder, hacer cualquier clase de babosadas, en serio, se los digo, cualquier cosa así extraña que se les ocurra, digo, también hay límites, evidentemente no pueden hacer cosas sexuales, el juego está cargadísimo de elementos sexuales, hay muchas referencias al sexo, etcétera, pero no se puede hacer sexo. Entonces es una cosa que ahí sí no esperen, pero sí es un juego muy, muy, muy, muy... ay, no sé cómo decirlo. Es disfrutable si tienes tu lado naco y pues por ahí, no sé, ¿alguien quiere comentar algo de este...? Yo la persona que te recomiendo. Recuerdo aquella vez cuando me dijiste, no, Saints Row The Third, esa porquería, ¿qué? O sea, es que es un juego, como tú dices, para divertirse, vaya. O sea, le puedes hacer al loco y ir con tu dildo gigante ahí dándole penazos a una viejita. Es más, te premian por pegarle a los civiles, o sea... Pero pues sabes que entrar, yo lo disfruté porque encontré un bug y pude hacer mucho dinero. Si no tuviera el bug, estaría difícil porque el control es bien malo, ¿eh? El control es bien malo. Ah, sí, el control es pésimo, la verdad. Al menos en el Play 3, que es la versión que yo jugué. No, sí tienes razón. O sea, tiene sus deficiencias. Al menos el estilo gráfico a mí sí me gustó, o sea, es como, es tipo entre cartoon, no sé, raro, que está al chido, alcance de Grand Theft Auto. Ándale, o sea, y lo bonito de esta saga es que se logró distinguir, o sea, de Grand Theft Auto, o sea, supieron su realidad, no vamos a hacer un sandbox serio, o sea, porque no nos va a salir, mejor nos vamos a tirar a lo loco y traer un tanque ahí en medio de la ciudad, a irse en un jet, tirarse de un helicóptero, tener un lanzamisiles a lo Call of Duty, o sea, tiene un montón de pijaditas que, o sea, lo hacen un juego divertido, porque es lo que es, divertido, notable y hasta ahí. Y como te dije, sigue disfrutándolo, sigue siendo loco ahí en la ciudad, ahí me dices en cómo lo terminas. Bueno, pues yo creo que sí pueden disfrutarlo, pues aparte ahorita lo vi muy barato, está en 400 pesos, no voy a decir en qué tienda, pero está ahí en el centro. A una cuadra del metro San Juan de Letrán, bueno, dando la vuelta. Y bueno, pues búsquenlo, está baratito y está muy, muy, muy divertido. Y bueno, pues pasamos a hablar un poquito de God of War. Ya ven que se presentó este teaser, trailer, bueno, pues no sé. ¿Qué quieren comentar de God of War? Yo la verdad soy bien hater de God of War, entonces prefiero ahorrarme ahí trolearlo y ustedes adelante. Bueno, yo poseedor de una Play 3, ahí, disculpe a quien le haya interrumpido la palabra. Pero pues, aquí, como leí un tuit ahí de Evan Focalos, que me gustó mucho, aquí, ¿a quién más va a matar? O sea, seamos sinceros, aquellos que hayan jugado del 1 en adelante, bueno, ya sabrán cuál es la trama. El trailer, la verdad, te vende el juego, o sea, sí, Ascension, sangre, y la tipa hablándote ahí, diciéndote que siento yo que tenía la voz de Gaia, se me hacía muy, muy, muy parecida a la voz de Gaia. A lo mejor es algo que tenga que ver con los titanes, quién sabe. Pero, por lo tanto... Pero ya mató a Cronos. Ya mató a Cronos, pero están los demás, los otros titanes. Ahí está el otro de fuego, no sé. ¿Quién sabe? O sea, la verdad, expectativas así muchas que yo tenga, no. Porque al final de cuentas, digo, yo sé que lo voy a comprar y que no voy a buscar una historia así súper trabajada, ¿no? O sea... Ser ahí un pretexto más para romper cráneos y sacar sangre a cascoporro, a morir. Entonces, no, o sea, el trailer está bien. Digo, ya era, se comentó en el reset del sábado que sí iba a ser God of War. No, algo que me llamó mucho la atención es que no es God of War 4, o sea, que no fue God of War 4, sino se llama God of War Ascension. ¿Quién sabe? Quién sabe cómo va a estar. Pero bueno, aquí Don Eloy le da flojera aquí todo lo que tenga que ver con Kratos. Pues bueno, es que realmente God of War no he tenido la oportunidad de terminar un título por completo. Pero sí es un buen hack and slash. Realmente te atrapa y la historia no es del todo mala. De hecho, es bastante curiosa y eso de que le andes partiendo la cara a todo el Monte Olimpo y a los titanes y todo esto, pues... Sí está bastante interesante y muy bueno. Y lo que todos dicen de que, pues ahora con quién va a pelear, pues bueno, el título realmente no nos dice mucho, ¿están de acuerdo? Y creo que no hay suficiente información como para decir si es un después, si es un antes, o alguien ya sabe que es la secuela directa de God of War 3, ¿no? ¿Alguien? No, hasta ahorita lo que se ha anunciado es el teaser que está. Supongo que mañana va a sacar más detalles. Ya, de hecho, ya en Amazon se... Box Art, pues ahí está, eso. Es que realmente no importa ahora sí que con quién pelee. El punto es, y por lo que la mayoría de los fans que tienen, es ir a ahora sí que hacer su desastre de sangre y sus combos increíbles. Y eso es lo que es God of War. Y es lo que están buscando y es lo que le van a dar. Aún así te pongan a... quien les gusta, no sé, a Huitzilopochtli, o que le pongan a quien sean, a Gandhi, o a quien se les ocurra, lo que la gente quiere es ver sus 10 litros de sangre por segundo, es ver sus desmembramientos, movimientos impresionantes, grandes cinematics, que eso sí le reconozco, tiene unos cinematics impresionantes, y pon al sujeto a desmembrar, o al sujeto a destruir, o el dios a destruir, en el lugar que ocuparon los del Olimpo, o en el que ocupó quien sea, y listo, es un God of War que va a cumplir, porque la verdad God of War es el gameplay lo que llama la atención, no tanto la historia. Eso es a mi parecer, ¿verdad? Mi opinión. Muy bien, pues yo sinceramente, como ya les he dicho en muchas ocasiones, God of War me desagrada porque se me hace Devil May Cry con un güey mamado. Pero bueno. O un Bayonetta. con un transexual. Un bayoneta sin la tipa sabrosa, entonces como que... Bueno. Fíjate que entre Bayonetta y God of War y Devil May Cry me quedo con Bayonetta. Sí, somos dos. Bueno, decíaselo hoy. Sí, ya hay que seguir al siguiente tema, si no nos vamos a dormir mañana. Pues God of War, a ver qué sale. Ya ustedes que son fans o los que no lo sean, pues nos enteraremos de esto más adelante. Y pues la verdad, ojalá y no lo compren, porque así ya van a dejar de sacar God of Wars, que a mí no me gustan. Pero pues si a ustedes les gustan, pues ya me jodí. Y así va a ser esto. Vamos a pasar al primer corte musical de la noche. Esta canción la trae patrocinada Euram, precisamente. Ahorita nos va a explicar por qué cuando regresemos del corte. Y bueno, este es del soundtrack de The Witcher y se llama Believe. Thank you. Y bien, pues eso fue Believe, de parte de Lost de The Witcher. Y bueno, pues, Euram, ¿nos puedes hablar por qué elegiste esta canción? Por, en honor a The Witcher, vaya, porque acaba de salir la versión de, bueno, la versión de 360 de The Witcher 2, que salió el año pasado para PC. Y bueno, esa es, de hecho, esa es la canción de los créditos de The Witcher 1, que es un juegazo. O sea, de hecho lo pueden comprar ahí por internet muy, a muy, muy bajo precio. Ahorita creo que está en $4, más o menos. O sea, lo pueden conseguir y ahorita prácticamente cualquier computadora lo jala. Y bueno, es un muy, muy buen juego y el soundtrack está genial. Así que por eso lo elegí y me gustó. Es una de mis canciones favoritas, de hecho. Muy, muy bien. Y ya. Bueno, vamos a pasar a la parte de tecnología. Y pues Spartan nos trae una noticia acerca de hologramas en 3D. No sé si se acuerden aquellas veces cuando eran niños, o los que ya no son tan, los que pues son más jóvenes y no les tocó en aquella época, cuando R2-D2 le mostraba un holograma de la princesa Leia pidiéndole ayuda a Obi-Wan, Luke Skywalker. Pues yo creo que muchos nos imaginábamos cómo iban a ser los hologramas en el futuro, ¿no? Después, algunas otras, digamos, series, franquicias o demás videojuegos también nos han mostrado diferentes tipos de hologramas en los cuales pues ya hay más nitidez y hasta más padre, por ejemplo en Avatar. Ese tipo de cosas pues ya nos han mostrado algo acerca de lo que es tecnología en 3D. Pues esa tecnología en realidad comienza a existir y pues Esparta nos va a hablar acerca de algo de esto. Pues bueno, ese fue el tema de hologramas 3D presentado por Lloyd. no es cierto. Pues bueno, ya por ahí Lloyd se comió la introducción de Obi-Wan, que tenía muy presente yo. Pero básicamente lo que cabe resaltar aquí, aquellos que vieron la Coachella en YouTube o donde lo hayan visto, se dieron cuenta de que apareció este holograma de Tupac. Para los que no sepan quién es Tupac, fue un rapero, un hip hopero, que falleció trágicamente, bueno, no trágicamente, pero sí falleció en 1996. Y de repente, estaban en la Coachella, se sorprenden al ver un holograma 3D de este hip hopero con una calidad impresionante. De hecho, el video está disponible ahí para que lo vean en YouTube. Y la verdad, sí te deja, a mí me dejó un sentimiento de wow. ¿En qué momento aquello que veíamos en una película, aquello que parecía tan lejos o que parecía tan solo ficción para nosotros, ya llegó, ya lo tenemos aquí presente? Y fue algo tan natural, fue algo que surgió. Y al momento en que la persona, la verdad, perdón, disculpe, no soy muy fan, no sé quién interpretó con él la canción, interactúan o simulan interactuar entre sí. Y este holograma está tan lleno de detalles, los doblajes del pantalón, el movimiento de su cadena en el cuello, el movimiento de los tenis. Es como si fuera, ¿qué les gusta? Como si fuera un video proyectado en 3D de él, haciendo la presentación. Entonces, esto nos abre muchas posibilidades, no solo de este artista. Podrían imaginarse a un Michael Jackson volviendo a actuar, a un John Lennon volviendo a cantar, que al final no son ellos. Pero sí te provoca cierta nostalgia, sí te provoca un sentimiento. Y a lo que quiero llegar de todo esto es que la tecnología ya no solo es para facilitarnos la vida, ya no solo es para ayudarnos en todo lo cotidiano, ya también nos hace, nos da ahí en el sentimiento, nos da en la nostalgia, ya es algo que nos afecta incluso a nivel emocional. Entonces uno se pregunta, si ya estamos en este paso, No es nada de locos pensar que pronto vamos a tener más de esta tecnología, más disponible al público y no solo en conciertos. Entonces, como que sí es algo para ponerse a pensar, o no sé qué crean ustedes. Bueno, pues, como ya dijiste, nos atañe a todos en lo que es la nostalgia. Pues sí, muchas veces nos hemos imaginado cómo es el futuro. Ya hemos visto muchas películas, comillas, futuristas. Pues donde nos muestran un futuro que en realidad ya estamos viviendo en esa época donde supuestamente era esas fechas, y pues aún no tenemos coches voladores como Back to the Future, o bueno, ahí todavía falta poquito, ¿no? Pero pues ese tipo de cosas pues en este caso en la parte de hologramas, como ya hemos visto en Onda Matrix o no sé, diferente tipo de películas igual ciencia ficción, pues sí, yo creo que ya es algo que pronto veremos, ya lo hemos visto un poco en los videojuegos, digo, Kinect Star Wars nos muestra tecnología 3D con unos lentes y... Oh, Fox, el problema, mira. Bueno, ya, volvimos. Entonces esta tecnología pues ya es algo que se puede, digamos, vivir o algo que ya se tiene existente. El punto ahora es que esté, como ya dijiste, abierto para todo mundo y pues ojalá y nos toque, ya no sea a nosotros, a lo mejor a las siguientes generaciones, jugar con una tecnología holográfica o cosas similares. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Creo que estoy experimentando problemas con el audio. No sé si alguien pueda confirmarme si se escucha completo o ya no se escucha completo. Bueno, yo te escucho a ti aquí, pero no sé si... ¿Hola? Ah, muy bien. Sí, yo igual te escucho. Sí, muy bien. Qué bien. Ya. Es que era mi máquina. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Nos lo trae Dark Monster y al parecer, como siempre, les spoilereo lo que van a hablar mejor. Dark Monster, háblanos acerca de que Apple quiere hacer fácil la creación de aplicaciones iOS. Bueno, pues para empezar, Apple hace algunos meses, cuando presentó el iPad 3, presentó igual una nueva aplicación, más bien un software para desarrollar de manera más sencilla y práctica los iBooks para sus plataformas. Pues bien, ahora Apple presentó una nueva patente en el Centro de Patentes de Estados Unidos en diciembre del año pasado. Esta patente, lo que Apple pretende es que este programa pueda hacer que los diseñadores, por ejemplo, puedan programar por su propia cuenta aplicaciones nuevas, de manera que no tengan que escribir ni una sola línea de código. La patente se llama Content Configuration for Device Platforms e indica que esta patente de lenguajes de programación son un impedimento para los creadores de contenido. O sea, prácticamente lo que Apple quiere hacer es decir, bueno, tienes acá unas plantillas para tus aplicaciones, puedes utilizar estas, las puedes enlazar y todo lo vas a hacer de manera gráfica. Como por ejemplo, para hacer una pequeña comparación, los que conocen de Dreamweaver, Adobe Dreamweaver te permite hacer páginas web sin necesidad de escribir una sola línea de código. Aunque bueno, por ejemplo, aquí yo creo que el problema viene donde quedan los programadores, ¿no? O sea, ¿dónde va a quedar el trabajo que los programadores hacen? Obviamente, los programadores no creo que estén muy felices por esto, pero pues en cierta manera los programadores todavía tienen cierta importancia. ¿Por qué? Porque el hecho de utilizar este tipo de programas para hacerlo todo de manera gráfica, sin el hecho de meterte en código, es algo que realmente no es muy efectivo. Porque, por ejemplo, yo lo he escuchado con Dreamweaver, o sea, muchos programadores no me van a dejar mentir y dicen que Dreamweaver es una porquería para hacer páginas web porque te crea código basura y código que ni siquiera terminas entendiendo. Entonces, yo pienso que igual si Apple llega a desarrollar esta plataforma, va a ser un generador de código basura que tal vez sí te facilite las cosas como diseñador o como persona común que quieras hacerte millonario con una aplicación en el iOS. Pero creo que al momento de que no encuentres cómo resolver ciertos problemas, ¿qué le vas a hacer? O sea, si un programador ya no va a poder ayudarte, ¿por qué? Porque te va a decir, ¿sabes qué? Tu código es una porquería. Y ya. ¿Alguien quiere hablar? Sí, yo ¿Abraham? Déjame ahí interrumpir rapidito. Yo, bueno, así como lo veo, o sea, así como me lo platicas, bueno, igual no he leído la noticia, pero así como me lo cuentas, en teoría va a ser un tipo visual, un tipo Dreamweaver, más o menos como el kit de desarrollo para mods de Skyrim, por así decirlo, o es más orientado a ¿sabes qué? Esta es mi normativa y este es el código que quiero ponerte, vaya. Entonces, mi pregunta es más orientado a como es el kit de desarrollo de Skyrim, así, para mods, o sea, para modificar el juego, Porque en sí, si desarrollas algo basado en un software de Apple para hacer aplicaciones, básicamente no estás teniendo todos los derechos, o sea, ni siquiera es tan original porque no estás creando el código desde cero. O sea, que hay variantes y formas de hacerlo, pero pues, quién sabe, esa es mi pregunta. Mira, yo lo siento mucho como la alternativa, o más bien su forma de darse cuenta. Yo, por ejemplo, ahorita me he enfocado un poquito a ser desarrollador iOS, perdón, Android, y es muy sencillo. Tiene varias, interfaces gráficas que te permiten hacer esto. En efecto, te dice que todo aquello que tú creas para el sistema Android bajo esta plataforma, te dice que evidentemente al momento de subirlo al Android Market, la ganancia que tú obtengas, el 10% va a ser para Google Apps. Entonces, en este caso supongo yo que de igual manera Apple está planeando algo similar, y es porque se están dando cuenta de que muchísimos de los desarrolladores, o hay muchísima gente que tiene ideas que no necesariamente necesitan un programador. Hay, por ejemplo, quiz, como encuestas, sistemas de botones de sonidos, cosas como bromas, gráficas, etcétera, onda como la de los memes. Todo este tipo de cosas son cosas que son muy redituables, pero la gente no los lanza al mercado precisamente porque es caro un programador. Entonces, pues Google tuvo esta grandiosa idea de generar estas GUI que nos permite, bueno, para los que no sepan qué es una GUI, es una interfaz gráfica para los usuarios. Y bueno, pues al crear estas interfaces gráficas, pues hacen más sencillo. O sea, yo programándolo en línea de comandos, me tardo, ¿qué será? 3-4 días en tratar de que una aplicación pueda obtener el Zoom. En cambio, con la interfaz gráfica se trata un poquito más de organizar, digamos, como piezas de rompecabezas que te permiten enlazar el código, y lo cual lo hace diferente, un poco más sencillo. Eso sí, hay que ser muy, muy ordenado, porque como por ahí dijeron lo de Dreamweaver, que te genera códigos basura, si tú no eres ordenado al momento de crear la aplicación en Android, de igual manera te va a generar mucha basura que después te va a traer problemas si le quieres mover algo tú a la aplicación. Entonces, sí, en efecto, yo siento que es exactamente la contraparte en iOS de esta aplicación para Android. Y pues habrá que probarla. Yo personalmente también pienso manosearla un poquito. Digo, el lenguaje de programación que tenía iOS, si no me equivoco, es Python. Y pues no creo que sea tan difícil adaptarse a un sistema visual. Algo estilo Visual Basic, algo Delphi, algo de pues, los programadores manejarán este tipo de interfaces gráficas. No todo el público va a poder acceder a esto. Es lo que si lo que quieres ver, no es como hacer una página web en Dreamweaver. A lo mejor sí puedes hacer una página web, pero no la vas a hacer de la calidad de alguien que sepa programar en PHP, alguien que sepa programar en HTML5, alguien que sepa programar directamente en Flash. No puedes hacer algo tan bien elaborado como alguien que es experto y profesional en esto. Entonces, yo creo que se va a generar un montón de cosa basura, como ya hemos visto en internet, que hay muchísimas páginas que son una porquería, y hay otras muchas muy bonitas que están creadas por profesionales. Entonces creo que de igual manera va a haber aplicaciones muy tontas, como en Android hay muchísimas aplicaciones de cuestionarios, hay muchísimas aplicaciones de botones de sonidos, que es digamos como por ejemplo el tutorial con el cual inicias a programar en Android. Entonces pues ahí es cosa de que la gente pues tenga una buena idea y la lleve a cabo, pero esto es como para acercar a la gente a hacer este tipo de aplicaciones, que como te digo, son aplicaciones que son buenas ideas, que pueden ser redituables para cierto mercado, pero que serían muy caras si la encargases para un profesional. Sí, bueno, rápidamente, antes de pasar a otro tema, yo creo que sí va más enfocado a lo que es una interfaz UI, como mencionas, de los Android. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer Apple, como bien dice, es hacer algo, las cosas más interactivas y más fáciles para el usuario. O sea, quieren de que una persona común y corriente diga, mira, tengo una idea para una aplicación que puede ser muy, muy divertida. Entonces, ellos quieren hacer de que el programar esa aplicación sea demasiado fácil sin necesidad de escribir código, exactamente como en Dreamweaver. O sea, en Dreamweaver puedes hacer una página web sin necesidad de saber código. Pero, por ejemplo, yo he hecho una página web, dos páginas web en Dreamweaver, y la verdad es que preferí meterme a internet, investigar cómo se maneja HTML y escribir el código. ¿Por qué? Porque exactamente te genera lo del código basura, y y es algo que obviamente va a generar esta aplicación. Entonces, lo que dice Apple es que no vas a tener que escribir, ni siquiera editar el código en inicial de CSS, que es el lenguaje que maneja, al parecer, en las apps de iOS. Pero pretenden que, por ejemplo, para optimizar los recursos y optimizar el tiempo en que inviertes, sacar como un elemento extra unas librerías de JavaScript para poder ayudarte a hacer las cosas más fáciles todavía. Entonces creo que sí va muy enfocado a hacer las cosas más gráficas que incluso metiéndote al código. Y bueno, para ya no clavarnos en esto, porque pues no somos un programa específicamente de tecnología, vamos a pasar al siguiente tema. Spartan nos va a hablar algo sobre Source Code. ¿Qué nos tienes que decir acerca de esto? Ah, perdón, me salté a cine. Ups, lo siento. Estábamos hablando del Galaxy, perdón, este me toca a mí. ya me andaba saltando a la parte de cine. Vamos a hablar sobre el Galaxy S3, que al parecer Samsung lo va a... Bueno, más bien ya tiene una fecha de salida por parte de Samsung. Yo la verdad estoy bastante decepcionado de lo que es este Galaxy S3. Digo, no han dado así especificaciones tal per se, pero me entra la idea de que ya están cayendo en el juego de Apple, de... vamos a presentar una tablet, un teléfono, todo con tal de que cada año tengamos un aparatito que sustituya al anterior, que pues cabe mencionar que el Galaxy S2 está funcionando bastante bien, y pues ahorita ya anunciaron un S3, pues se me hace como que onda aplesca. Pero bueno, la fecha de salida es para el 3 de mayo, se va a presentar en Londres. Y una de las cosas que se están rumorando, tendrá una pantalla Super AMOLED, que bueno, significa que está cerca de la resolución, y es de 1280 por 720, o sea, es alta definición. Pues bastante parecida a la que tiene el Galaxy Nexus, pero bueno, pues como les digo, no hay nada completamente definido. No voy a hablar acerca de las especificaciones que se rumoran, que se rumora hasta posiblemente algo de dos núcleos, pero bueno. Yo solo quiero decir que espero que los Galaxy no empiecen a caer en esa modita aplesca. No sé si alguien tenga algo que comentar, y pues a ver qué nos muestran con esta nueva Galaxy S3. Pues yo te puedo decir que realmente sí han variado sus modelos. Si te das cuenta, sí hay una evolución notable del Galaxy S al S2, y por las características que supuestamente están manejando, sí se ve el progreso, pues. Lo que dices al compararlo con los dispositivos, bueno, con iOS, por ejemplo, la diferencia entre un iPhone 4 y un 4S, que realmente, que tú digas, abismales no son. En cambio, como te comento, la evolución del S sí se ve más, más marcada. Entonces, yo pienso, ¿verdad?, sinceramente, que mientras la evolución siga siendo de esa manera, donde sí se justifique el lanzamiento de un nuevo producto, y no simplemente sea una actualización para la cámara, que sea de más megapíxeles, o una actualización para la batería, o que simplemente ya esté en otro color para justificar el lanzamiento, por mí que sigan lanzando la serie S, porque han demostrado desde el primero en ser un gran equipo con un gran desempeño. Y ahora sí que, como te sigo comentando, solo han ido para arriba, solo han ido mejorando en cada modelo, y espero que el S3 no sea la diferencia, ¿verdad? Claro, pero mira, es que, yo estoy renuente en cuanto a los rumores que he escuchado. Todavía, evidentemente, no hay nada definido, pero sí, las especificaciones técnicas, por ejemplo, vuelve a tener 1 GB de RAM, entonces es como que... el procesador, pues al parecer se rumora que es de doble núcleo, pero está mostrando que es una velocidad de 2.1, entonces así que... Digas, la diferencia así brutal con la que tiene antes, sobre todo porque el Android 4, el sistema operativo Android 4 está presentando muchos problemas en cuanto a procesamiento. Entonces, habría que ver qué es lo que va a sacar Samsung, y sobre todo supongo yo que tiene que venir forzosamente con el Android 4. Si viene con 2.3 o algo por el estilo, pues va a ser como que, o con 3, que sería el caso de los tablets, pues sería como que dar un paso hacia atrás, ¿no? Entonces... No sé cómo le vayan a hacer. Si a fin de cuentas, a pesar de que tenga un procesador tan grande, el sistema operativo no te permita, digamos, explotarlo. Explotarlo, entonces, pues está como que saldría lo mismo que el iPhone 4S, que sí, el sistema es un poquito mejor. Bueno, es mucho mejor que el 4, pero a fin de cuentas, su iOS no le permite explotar el monstruo que tiene ahí. Digo, en el caso de iPhone, siento que está pensando futuro. En el S, no sé qué estén pensando. Y bueno, pues ya vamos a terminar con los temas de tecnología y vamos a pasar al segundo corte musical de esta noche. Esta vez es patrocinado por Spartan. Y bueno, pues la canción es de Daft Punk, es parte del soundtrack de Tron Legacy. Y bueno, pues vamos a escucharla, es Dressed. Y bueno, pues ya estamos de regreso. Este tema es de la película Tron. Es patrocinado por el buen Spartan. Spartan, ¿por qué elegiste esta canción? Spartan. Spartan, ¿por qué elegiste esta canción? Pues la verdad la escogí porque un día de repente dije, ah, ¿qué escucharé? Así que para entrar en tono con todo lo del Animus y de Assassin's Creed Revelations me pareció apropiada escuchar Daft Punk, además de que hace poco también volví a ver la película de Tron Legacy. De hecho, la vi antes de ver la película de la que voy a hablar en cine. Y pues a mi parecer Daft Punk es uno de los mejores grupos de música electrónica, y en especial este tema de Tron Legacy se me hace bastante épico. Y por ahí ya spoilaron en el chat, pero yo les iba a decir exactamente lo que contaron, que Daft Punk se muere en Tron Legacy. Y ya. Se muere. Ok, sigue. ¿De qué sigo? ¿Ya yo empiezo con cine? No. Va a empezar Euram. No, porque luego Euram se enoja. Hace ratito Euram tiene ahí algo que trolearme, pero bueno. Euram, nos vas a hablar sobre Intruders, sobre el origen de los monstruos. ¿Qué nos puedes decir sobre esta cinta? Bueno, es una cinta que va a venir a México, si no mal recuerdo. Viene la siguiente semana, viene el 20 de abril. México ya fue estrenada tanto en España como en Estados Unidos. Aquí en México, como ya les mencioné, viene el 20 de abril. Es un filme que lo dirige un español. Él lo dirige, a ver, déjame ver, ya te digo. Es Juan Carlos Fresnadillo, perdón, donde participa Clive Owen, Clarice Van Houten, Daniel Brühl, Stella Purnell y Sian Cochello. Es un filme de terror, básicamente es y terror y suspenso, ¿no? O sea, aquí en América, en México específicamente, se llama Los Intrusos. Trata de dos niños que son aterrorizados por fenómenos así extraños, paranormales, dentro de sus respectivas casas, ¿no? Entonces, Juan y Mía, por algo es español el director, es un poquito español la producción, son visitados por un intruso y que los atormenta, ¿no? O sea, estos dos niños. Entonces, los padres de los niños, en este caso, recurren a lo que es el exorcismo para librarse de este intruso. Entonces, en eso se desarrolla la trama. Está muy bien lograda, la verdad, ha tenido más o menos buenas críticas, tampoco tan espectaculares, pero tiene muy buenos efectos visuales, la verdad. Los actores prometen mucho, o sea, prometen, y es una muy buena película si te gusta el género de terror, y una muy buena opción como para verla, con la novia, con el novio, no sé, etcétera, digo, no sé las preferencias, y para pasarla bien, y la recomiendo mucho. Sale este 20 de abril, vayan a ver, y eso sería todo por mi sección de cine, así que sí, a darle, hay que ser breves. Ok, bueno, pues alguien quiere comentar algo acerca de lo que nos acaba de decir Euram. Digo, la película pinta bien, pues habría que darle el visto bueno, como todas las películas, porque luego los trailers como que nos lo dejan bien bonitos y uno se emociona, y ya cuando acabas de ver la película es como que algo que no te gusta. Alien, bueno, creo que nadie tiene nada que decir al respecto. Spartan, tú nos vas a hablar acerca de Source Code, una cinta que tiene que ver mucho con la canción que acabamos de escuchar. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo? Perdón, otra vez no te entendí, Eloy. Perdón. Tú nos tienes que hablar sobre Source Code. ¿Qué nos puedes decir de esta cinta? Ah, ok, sí. Bueno, pues de Source Code les voy a contar. Trataré de evitar spoilers, a menos de que ahí en el chat estén dispuestos a escucharlos. aunque la verdad no se los recomiendo porque es parte de la película, lo que la hace interesante. Escúchalo, spoiler, por favor. No, es que la verdad sí vale la pena que la vean, porque si les digo ya de una vez el spoiler, sí pierde mucho encanto. Entonces, Source Code es una película, como el nombre lo dice, el código de origen, te maneja una... Creo que Spartan ha muerto de nuevo a manos de los Get. No, claro que no. Lo siento, apagué mi diadema de Xbox y por eso se cortó. Aquí estoy. ¿En dónde se cortó, perdón? En que nos ibas a contar la película. Ah, bueno, como les comentaba, la primicia es que el cerebro humano guarda los últimos 8 minutos antes de su muerte. O sea, tú agarras un cerebro muerto y lo conectas a esta máquina ultra mega mágica y ahí están los 8 minutos. Y literalmente, en la película, para ahorrarse el choro de decir cómo funciona, te dicen así: es mucha física cuántica, no lo entenderían. Entonces váyanse con esa explicación a todos los que quieran saber cómo funciona. Así de fácil se las dejo. Trapsan, me imagino que pregunta que si es thriller. No es thriller, es más como suspenso. Podría calificarla como suspenso, acción. Y... ¿qué hice? Casi nos tiró de torpes, ¿no? Si no, mejor no les explico porque son unos idiotas. No, discúlpate con el público. Básicamente. Entonces, esta película, esa es su primicia. Mandan a un dude a revivir 8 minutos de un accidente en un tren. Este dude va de pasajero y cada 8 minutos se repite la misma escena. El tren va llegando a la ciudad de Chicago y explota. Entonces los agentes le dicen: te metimos aquí en el Source Code para que identifiques quién fue el terrorista que puso la bomba, porque ahora está amenazando con detonar, pero una bomba nuclear. Entonces la misión es esa: primero, encontrar la bomba, y segundo, encontrar quién es el responsable. Y la película gira en torno a estos 8 minutos y la relación de cómo el personaje principal se va encariñando con todos los pasajeros, a pesar de que aparentemente ninguno de ellos existe. Y es lo que le plantean: todo lo que estás tú presenciando no existe, es solo una sombra que se quedó. Y me dan ganas de verdad de contarles más, de decirles lo que realmente sucede, pero es parte del encanto de esta película. Así que yo solo les puedo decir que si quieren un poco de suspenso, que los tenga ahí pescados, que los tenga al pendiente, que incluso ustedes mismos, como a mí me sucedió, espero, van a estar viendo quién puede ser el terrorista, van a estar analizando a los pasajeros. Llega un momento en el que sientes empatía con la situación, te atrapa por completo. Entonces, si quieren ver una película, si no quieren ir al cine, si quieren mejor rentarla o bucanearla por ahí en internet, yo les recomiendo mucho Source Code. La verdad sí vale la pena. Y pues bueno, ahí el spoiler no se los digo porque, como ya les comento, les arruinaría la película. Y si tienen tiempo, véanla, es muy muy recomendable. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Dijiste bucanear? Sí, por no decir o alguna otra cosa. Yo quiero regañar a Spartan que no diga eso, por favor. Búsquenla donde sí sea legal. Y bueno, pasando al siguiente tema de cine de esta noche, Dark Monster nos va a hablar acerca del nuevo tráiler y póster de Amazing Spider-Man. Dios mío, como que se me fue ahí el ¿cómo decía López Dóriga? El Juay de Rito de López Obrador. Bueno, pues, ¿qué podemos esperar de Spider-Man? ¿Qué nos habla acerca de este reboot? Pues bien, hace unos días se presentó el póster oficial de la película, de la nueva, bueno, el reboot de la película de Spider-Man, que ahora se va a llamar The Amazing Spider-Man, que pues como muchos han comentado, yo conozco mucha gente que es realmente fanática de Spider-Man, dicen que este va a ser ahora sí la película buena de Spider-Man. Realmente yo no soy fanático, no sé qué le vende malo a las películas anteriores, pero pues ya cada quien con sus gustos, ¿no? Para eso sí. Pues bien, en el tráiler podemos observar un poco de la historia de la película, de cómo la película ahora está más apegada a lo que es el cómic, de donde Peter Parker se va investigando acerca de su pasado y de su vida, ¿no? De quién era su papá y qué hacía y todo. La verdad es una película bastante buena, bastante llena de acción, y pues creo que es una de las películas más esperadas, porque pues como todos ya sabemos, con el anuncio, bueno, con la presentación de Avengers la próxima semana, empieza lo que es el verano de películas, el verano de acción, el verano que todos vamos a ir al cine todos los días, porque van a venir todas las películas muy, muy, muy buenas. Pues nada más comentarles, de verdad está muy, muy, muy padre el póster, ahorita se los paso por el chat, y no sé si alguien más quiera comentar algo. Yo creo que Spider-Man es uno de los personajes más queridos por todo mundo, sobre todo porque es muy proyectable, es el único superhéroe que tiene, pues digamos, problemas personales. La mayoría de los superhéroes siempre ponen el deber sobre su vida, ¿no? Todos los superhéroes regularmente sacrifican su vida, o ya se las quitaron, como en el caso de Punisher, o en el caso de, no sé, ¿cómo se llama este de fuego que recientemente hizo Nicolas Cage? Ghost Rider, gracias. Esos personajes, la mayoría ya siempre, pues no tienen nada que perder. Literalmente solo están para proteger y servir, o solo así lo han decidido. Muy pocos, como en el caso de Superman, que aunque tiene a su respectiva dama, casi todo el tiempo se la pasó pues para proteger y servir, por decirlo así, ¿no? Entonces Spider-Man creo que es uno de los que tiene más capacidades de compararse con nosotros, ¿no? Él mal abusó de sus poderes, pues a veces sus propios errores le llevaron a problemas, como que su chica se murió en el cómic. Entonces hay muchísimas cosas que Spider-Man nos permite proyectarnos. Es un nerdo tontito, y pues mucha gente se puede proyectar fácilmente con el hecho de la inadaptación social, etcétera. Entonces todo este tipo de cosas, Spider-Man es uno de los personajes más queridos. Y como dices, yo tampoco le vi ninguna cosa mala a las películas antiguas. Digo, a lo mejor si fuera muy fan de los cómics, pues me clavaría y diría cosas nerdas como en el cómic 525, pues ahí sí puede decir que algo pasó medio raro, ¿no? Pero no pude encontrar nada de eso, porque yo no soy tan fan de los cómics. Las películas me gustaron mucho, y pues esta que viene se ve aún mejor gráficamente, pues gracias a la tecnología de hoy en día, luce un poquito mejor, y aunque quién sabe, las animaciones en los trailers que se han mostrado a mí no me han gustado. Entonces, no sé ustedes qué quieren opinar ahí al respecto, Euram. La verdad, algo que me gustó mucho que acabo de leer en el chat fue que Spider-Man está prostituido, la verdad. O sea, estamos en el siglo, año, no sé, de la prostitución de sagas. La neta, Spider-Man para mí se me hace un superhéroe muy prostituido, o sea, en todos los aspectos. O sea, no ha comido mucho, lo han sacado de todo. Y como que no han logrado pegar así la peli. O sea, por algo están sacando un reboot, o sea, no es por otra cosa. Entonces tenemos una peli que promete mucho, y bueno, el protagonista, realmente el tipo que la va a ser de Spider-Man o de Peter Parker, realmente no sé, no le veo mucho carisma. Es así como que, no sé, no le veo carisma, no le veo haciéndolo de Spider-Man. Sinceramente me hubiera gustado otra persona. Pero bueno, rápidamente, para interrumpirte, Uram, sobre lo del actor, de hecho es algo que yo escuché, que fue muy criticada las primeras tres películas por el actor que hizo a Peter Parker en las primeras tres películas, que decían que era que no sabía actuar, que no le quedaba el papel de Peter Parker, que ni siquiera reflejaba a Peter Parker, y de hecho lo mismo decían de la actriz, que nada que ver. Entonces creo que es algo que fue lo más criticado de esas tres películas, bueno, lo que yo escuchaba que era lo más criticado. Sí, de hecho, sí, así es. Entonces, a ver qué sale. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema. Yo creo que Spider-Man será una de las películas que tal vez no será lo mejor, pero aún así la vamos a ir a ver. Y tiene razón por ahí Dark Monster, que es lo que más se quejan. Yo creo que a mí y a muchos de los que estamos aquí, Spider-Man que con Tobey Maguire y Mary Jane con Kirsten Dunst, quedaban perfectos. Entonces yo creo que pues como personajes estaban bien, pero sí, como ya habían comentado por ahí, y el reboot sí fue medio necesario. Sí, ya se estaban acabando, digamos, los enemigos fuertes. Digo, les faltó Carnage, por supuesto, pero pues a ver qué pasa con esta nueva pues respawn de la serie, a ver qué ocurre. Bueno, pues yo les voy a hablar de otra película que es también pues muy de culto. No sé si la mayoría de aquí tal vez sea muy joven, pero Alien, las películas de Alien que surgieron desde aquella de Alien el octavo pasajero hace muchísimos años, cuando todos la tecnología no existía para la parte del cine. Bueno, sí existía, pero no era ni la mitad de lo que tenemos hoy en día. En la época muy creo que es 1979, ahí no sé si Trapsan tenga por ahí el dato, que me encanta por ahí en el chat. Estas películas de Alien son películas que nos vinieron a mostrar terror, nos vinieron a mostrar ciencia ficción y nos vinieron a mostrar que pues los humanos somos muy fans de las películas de Alien. Ya sé que se escuchó raro que yo dijera humanos, pero sí, es como que muy una de las cosas que más nos gusta en la ciencia ficción es ver extraterrestres, sobre todo extraterrestres que no razonan, ¿no? Porque pues un alien jamás va a razonar. Digo, algunos recordarán la película 4, que fue una porquería, donde sí medio da indicios de que algunos aliens razonan, pero eso fue una estupidez, ignorémosla esa película. Y estamos hablando de Prometheus, una precuela de lo que fue Alien. Esta película nos va a mostrar que, bueno, en un futuro, a finales del tercer siglo, han descubierto que hay un como mapa interestelar que dejaron los aztecas. Ya ven que con eso de que los mayas y el fin del mundo, pues bueno, no, se equivocaron esos. Todos los buenos eran los aztecas, que tenían como una... Pues esas pirámides no estaban puestas ahí porque sí estaban colocadas para darnos la ubicación de ciertos objetos en el espacio. Y bueno, pues... al poder la humanidad ya poder viajar por el espacio sin morir o en este caso sin tener el inconveniente del tiempo, porque bueno, pues eso ya lo hemos visto en varias otras sagas que nos dicen que la humanidad tiene problemas para el espacio. En el caso de Alien pues ocurría precisamente eso, tenían que entrar en un hipersueño para poder viajar, y ahí es como donde empezó toda esta magia de los viajes. Bueno, este es el inicio, también escrito por Ridley Scott, que es quien ya nos trajo las entregas de Alien pasadas, bueno, para ser más exactos, la 2. Y bueno, pues no sé qué opinión tengan ustedes, si han visto las películas de Alien, si tienen, digamos, pues, si les interesa una precuela o ustedes cómo piensan que puede ser esto que nos vienen a traer, que pues, no es más que el inicio de cómo llegó Alien a ser lo que es. Pero por supuesto que sí, Eloy, ¿cómo no? Claro que sí, es un peliculón ahí, de hecho los teasers, los trailers que han salido han sido una maravilla, realmente hasta dices, pareciera no precuela, o sea, porque obviamente la tecnología como que la medio la tienen que adaptar, ¿no? Pero ves y los entornos, todo, la fotografía, nunca está de más, y sobre todo siendo de Alien, como dices tú, ya se merecía algo así. Yo siento que esta saga se merecía algo así realmente. O sea, necesitaba ese refresco, es algo nuevo, ¿no? Vaya. Entonces, realmente promete mucho, o sea, sí promete bastante, pero pues, habrá que verla, digo, el trailer, como tú mismo lo has dicho, ¿no? O sea, los trailers te enseñan una cosa, los resultados, el trailer está muy bueno, o sea, muy muy bueno, y realmente sí te vende el producto, sí te lo vende, pero bueno, ahora sí falta ver qué es lo que nos van a enseñar, y ya, o sea, ¿cuándo se estrena Eloy? No tengo la fecha exacta, pero mira, de ahí para corregir bien el dato, era Alien el octavo pasajero, la película que dirigió Ridley Scott, no la 2, que también es bastante buena. La 2 la dirige esta persona, el de Terminator, ¿cómo se llama? Terminator 2, perdón. Bueno, no es relevante. Estas películas yo creo que Yo no quise hablar mucho, no quise verme demasiado fan porque siento que son para un cierto público de cierta edad. Digamos que a las generaciones de ahora les habla sobre Alien y pues se quedan así, pues qué. James Cameron es el de la 2, gracias. Y bueno, pues las generaciones de hoy en día no se centraron tanto en esto, sobre todo por las películas porquerías que vimos con Alien contra el Predador. Pues yo creo que muchas de las generaciones nuevas pues ven a Alien como un monstruo ahí chaquetito, un monstruo pues, que sí, es un extraterrestre y chingón, ¿no? Pero Alien para las personas que somos generación 80, mitades de 90, es algo que sí realmente nos infunde un terror gigante, porque yo recuerdo mucho haber visto de niño el octavo pasajero y de verdad imaginarte un alien saliendo de abajo de tu cama es creo que de las cosas más terroríficas que puedes pensar. Y de igual manera, no sé si vieron las películas de Alien contra el Depredador en la 2, si mal no recuerdo. Me da muchísima risa cómo le manejan este terror a un niño que le dice, papá, hay un monstruo debajo de la cama. Y el papá, ajaja, claro que no, los monstruos no existen. Y sale el alien de la ventana y pues se los come a todos. Entonces, es algo que pues bueno, es icónico y sí tienes razón, es algo que ya merece esta saga, algo serio, no como la onda de Alien contra el Depredador, que es algo muy pues muy muy fanboy raro y wannabe humor, es como Scary Movie con Alien y con Depredador, y entonces pues ahí se les pierde toda la magia, ¿no? Y bueno, pues ya vamos a pasar al siguiente y último corte musical. Lo elegí yo, ahorita les cuento por qué. Es parte del soundtrack de Saints Row the Third, que pues ya como bien lo he estado jugando. Y pues disfrútenlo. Se llama Planet Saints y es un tema de customized por el DJ, que no recuerdo el nombre. No tiene el DJ, pero bueno, es un tema, es el tema de Planet Saints, versión remixada. Y bueno, pues eso fue parte del soundtrack de The Saints Row The Third. Este juego que ya dijimos que está bien, bien naquito y bien chistoso y bien, bien divertido, carajo, qué pena me da decirlo, pero está bien entretenido. Y bueno, pues esta canción me gusta porque ocurre cuando estás cayendo desde un avión en pleno vuelo. Es parte del intro, no se preocupen, no es ningún spoiler que hubiera sido patrocinado por Spartan. Es bastante buena el soundtrack del juego, me ha gustado muchísimo. Tiene muchos temas interesantes, es una Grand Theft Auto con estaciones de radio. No tiene tantas como Grand Theft Auto, pero tiene buenos temas, de los cuales recuerdo I Need a Hero. Y bueno, pues ¿qué otra? Dejen por aquí. Me dio muchas emociones en encontrar canciones viejitas que pues a lo mejor no son muy conocidas, como The End of the World de The Cure, que no es tan viejita, pero bueno, eso está dentro de este juego, que está bastante loco, está bastante entretenido y está muy disfrutable. Por eso elegí esta canción. Y bueno, pues vamos a pasar con las despedidas de este programa. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta aquí, las personas que llegaron hasta aquí, los que no, pues también les agradezco la descarga, o los que hayan escuchado al principio. Y bueno, pues vamos a saludar a los que siguieron ahí vivos. Vamos a comenzar, pues, como siempre, en orden alfabético. Beta Ray Ausi, Crash Dan, Dark Monster, Enrique Farrón, Euram, Gordi Bonita, Josuke M, Trapsam, ¿por qué está tan adelante? Ah, es que me lo pegaron, perdón. Karan Warpson, Rich Gannon, Spartan 216, Departamento 216, Trapsam. Y bueno, pues esos son los que nos siguen vivos por aquí, les agradezco mucho. Y pues ahora no hubo tanto soundtrack de fondo, porque por ahí no me hicieron saber sus peticiones en el Twitter. Y pues vamos a despedir también a la gente que está con nosotros aquí. Euram, por favor, despídase y díganos por ahí qué tiene preparado para Reset y esas cosas. Bueno, pues ahí andamos. Me despido, soy aquí su amigo y compañero Euram. Cualquier cosa igual a mi Twitter, @Euram, hay troleos, etcétera. Y bueno, para el reset, pues ahí le envié ahí algo al boss, a ver si ahí sí lo quiere publicar o no, ya sabrá él. Y pues por mi parte sería todo, nos escuchamos el sábado en un reset que al parecer se va a poner candente, si es que hay Euram. Si es que llegan. Euram. ¿Qué pasó? Perdón que te interrumpo, pero nos escuchamos el viernes en tu programa, que se te olvida. Ah, sí, es cierto, el viernes hay flashback, por cierto. Van a haber tres juegos retros, no los quemo de una vez, pero ahí vamos a estar hablando de tres juegos antiguitos muy bonitos que marcaron, al menos en mi vida, sí marcaron mucho y hicieron de mí lo que soy ahora, así que... Pues por lo pronto, sí, es cierto, tienes razón, se me había olvidado, Lloyd. Escúchenos en el viernes, si no mal recuerdo, ¿a qué hora estamos grabando? ¿A las 7? ¿7, 8 de la noche? 7 de la noche, ¿no? ¿No? A las 7. Ah, ¿a las 9? Patrón Ícaros, ahí auxílienos, ¿a qué hora se supone que por es? Favor, ¿a qué hora empezamos a grabar? Porque como es la segunda 9, vez que... Según yo. Para mí me habían citado a las 7. Entonces, no sé, 7, 9... Bueno, ahí vía Twitter supongo que les van a estar pasando el asunto. Ah, a las 8 dice el patronazo que vamos a empezar a hacer la transmisión. Y pues escúchenos, ahí yo voy a estar siendo la de host. Y es para recordar aquellos tiempos donde todo era mejor y las sagas no estaban prostituidas. Así que a seguir escuchando Reset. Pues cómo iban a estar prostituidas si todo era nuevo, pero bueno. También está con nosotros Spartan9216. Spartan, por favor. Pues un gustazo como siempre estar aquí cada miércoles. Les comento en Twitter, Spartan9216. Y lo que tengo preparado para Reset esta semana es, por ahí ya en el chat ya les comenté, que quedó ya mandado el premio de Josh PM. El ganador de la primera dinámica camino al podcast 50 de Reset, ya le mandé su Batman Arkham Asylum y yo les prometí que hoy miércoles iba a poner la siguiente dinámica del dibujo de un logo. Lamentablemente por problemas económicos comillas, que tuve que pagar por ahí pues el envío y demás, pues me retrasé un poquito, pero ya primeramente para el viernes, digo, sábado en el reset normal, les traigo la dinámica. Y pues también si me quieren buscar ahí en Xbox Live, soy Spartan9216. Y también les recomiendo que escuchen el podcast de La Guardia Gamer, que ahora sí ya se está tratando de hacer cada semana. Y finalmente, nada más un saludo para White Wolf. Y ya, es todo. Gracias por acompañarnos. Ah, era para igual para White Wolf, que de ayer estuvimos ahí platicando y bueno, ahí andamos. Nada más traer esto. Ok, por último tenemos a Dark Monster. Por favor, ahí sus despedidas, dónde lo pueden encontrar y qué más tiene para Reset. Ahora sí ya se puede spoilear, ¿qué tienes para nosotros? Bueno, pues gracias por escucharnos igual. Pues ahí nos estaremos escuchando el viernes o el sábado o hasta el próximo miércoles. Pues lo que tengo preparado para Reset es un cambio dramático, por así decirlo, en cuanto al diseño de la página web, al diseño de a unas campañas que vamos a estar lanzando. Igual vamos a ver si podemos trabajar con Spartan para regalar los juegos, hacer unas campañas para que la gente lo sepa más. Todo, o sea, lo que yo me voy a enfocar más va a ser a lo que es la difusión de Reset en gráfico. Y pues nada, es todo. Gracias por escucharnos. ¿Loy? Sí, muchas gracias. Y bueno, pues esto fue todo por el Reset Launch de esta noche. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado. Pues ahí les rehago la invitación de que me envíen por vía Twitter sus peticiones o un poquito antes del programa. Igual las puedo poner ahí en un blog de notas y ya cuando sea el momento las voy poniendo dentro del programa para que se escuche lo que ustedes quieren, ¿no? Yo soy @Eloit y bueno, pues aquí voy a estar también en el flashback y en el reset del sábado. No se preocupen, sigo siendo troll como siempre, nada más que ahorita estuve un poco ocupado, por eso no los trolé tan gacho. Y pues muchas gracias, ahí estuvo el boss de fondo. Y pues también antes de despedirnos, Dark Monster eligió la canción del final, que es un medley de Lindsay Stirling. Pues nos puedes decir por qué elegiste esta canción. Bueno, pues más que nada porque ya me salió el fanboy de Zelda. Y pues la verdad, si pueden, ahorita les voy a pasar el link del video en YouTube para que chequen. La verdad es un video bastante bien hecho, con una producción muy, muy, muy, muy padre. Y es una violinista, o sea, a mí sí me ha gustado mucho lo que es la música clásica y pues esta chava hizo que me enamore aún más de lo que es el violín. Disfruten la canción. Muchas gracias, esto fue todo. Hasta la próxima.